Bueno. Del ejido de Tila, Chiapas, a la Ciudad de México, 1 de agosto del 2012. El pueblo que lucha sufre represión y humillación. Compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones nacionales e internacionales, todos sabemos que corremos riesgo por defender nuestro derecho de posesión de tierra y territorio. Lo que ha sucedido en nuestro pueblo y en muchos otros pueblos, ha habido represiones, hostigamientos, amenazas, intimidaciones, discriminaciones, violaciones de derechos humanos, privación de la libertad, secuestros, encarcelamientos y asesinatos de hombres, mujeres, niños y niñas. El artículo 22 de la Constitución Política nos narra que quedan prohibidas las penas de muerte, la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, el tormento. Esto les han aplicado a los compañeros y compañeras de defensores de derechos de posesión, defensores de los derechos de sus pueblos. Pero los opresores gozan del privilegio de la ley, ante ellos no valemos nada, la justicia está al lado de ellos, nosotros no somos tomados en cuenta, solo en los tiempos de contiendas electorales nos anuncian que con nuestro voto va a haber el cambio, que con la participación de la ciudadanía va a ser otro México. ¿Qué cambio soñamos cuando nuestros pueblos y comunidades están militarizados? Cuando en verdad no existe la democracia, como ejidatarios es preocupante lo que está pasando en nuestro pueblo por defender nuestros derechos, recursos naturales y quieren desaparecer nuestras culturas, tradiciones, costumbres, nos imponen ideas capitalistas, así como vinieron a imponer la religión los españoles en el año de 1560, a controlarnos, a destruir lo nuestro. Sufrimos mucho desprecio en nuestro pueblo, como somos indígenas, que el pueblo no va a progresar, que no podemos embellecer nuestras casas, que somos un atraso social, que no generamos ganancia por sus ambiciones y avaricias. Nosotros los campesinos y campesinas hacemos memoria del general Emiliano Zapata, luchó por los campesinos, no por el interés político, su objetivo era la reforma agraria, dio su vida por los principios, no por el interés del hombre. En esta actualidad ya no hay campo de trabajo, lo único que nos queda es defender nuestra madre tierra, que nos alimenta con su fruto. Les pedimos a todos que estén pendientes a lo que pueda pasar en nuestro núcleo de población ejidal, que de por sí estamos recibiendo constantes amenazas, señalamientos, intimidaciones para quedarnos callados. Pero ya no es tiempo de soportar tantas injusticias. Nos han predicado la buena nueva. Nuestro Dios le abrió la vista al ciego para que vea la injusticia. Le destrabó la lengua al mudo para que hable. Para que hable, defienda su derecho. El sordo lo curó para que escuche de dónde viene el mal, y el cojo hizo caminar para que se organice y defienda su derecho. Compañeros y compañeras, tenemos que ser más solidarios en nuestras luchas y unir nuestras voces sin distinción de credo y raza. Atentamente, tierra y libertad. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! Gracias, compañeros.